Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la gente de las manos. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. ¡Y algunos imperves pretenden tener más mérito! No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, entidad. No está. No está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta una batalla. Felices Pascuas. La casa está en orden. Que depositó dólares recibirá dólares. Pero la medida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, debates en torno a la seguridad, la inseguridad y el control social con Norberto Alayón, Matías Artese y Gabriela Segueso. Si hablamos de una temática como el problema de la inseguridad, esto que tanto resuena en un país, en un tiempo, en una ciudad, cruzada por cuestiones que vinculan sociedad, delito, sociedad, policía, sociedad, inseguridad. ¿De qué estaríamos hablando? Te reitero, cuando hablamos del problema de la inseguridad. Digamos, nosotros hace ya 2 años sacamos un libro que se llamaba La inseguridad lo hacemos entre todos, con un grupo de autoras, de la cual formo parte. Trabajamos hace muchos años estas temáticas en la Universidad de Buenos Aires, específicamente el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Y la realidad es que no solamente el sentido común, creo que se construye desde diferentes ámbitos, y desde mediados de los 90 empezó a ser fundamental el significante inseguridad como forma de gestión de diferentes conflictos sociales. Un contexto asignado, digamos, por desocupación, altos niveles de desigualdad, la forma de resolver esos conflictos tomó el nombre de la inseguridad. ¿Por qué digo esto? Porque esa forma de construir la inseguridad que asocia, si se quiere, violencia, delito, a pobreza, permite la intervención violenta sobre ciertos sectores de la población. ¿Cuáles sectores? Fundamentalmente los pobres y más puntualmente aún los jóvenes pobres. Entonces, cuando se habla del problema de la inseguridad, nosotros también, no solamente mi tía, que no sabe nada de ciencias sociales, sí, rápidamente asocia ese problema con el delito. Ese es un primer recorte. Y un segundo recorte es que no se asocia con todos los delitos, sino con los delitos cometidos por un subconjunto muy específico, que son los pobres. ¿Sí? De esa manera, en la medida en que así se presenta el problema, también se reducen las posibilidades de intervención. Si el problema es un problema de los pobres y de los jóvenes pobres específicamente, entonces, ¿sobre cuáles sectores se tiene que intervenir? Solamente sobre esos. Gabriela Segueso es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, graduada en la Universidad Nacional de San Martín. Segueso es coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, junto con Mariana Galvani, Karina Mouso, Natalia Ortiz Maldonado, Victoria Ranguñi, Celina Recepter, Alina Elías Ríos y Gabriela Rodríguez. ¿Qué hacer con los pobres? Leo textualmente lo escrito por vos en Tiempo Argentino, que genera el sistema. Primero hay que recordar y ubicarse acerca del origen de la pobreza. Los pobres implican una construcción social ligada a las características que predominan en el funcionamiento de la sociedad. La gente no es pobre por una especie de vocación masoquista o no es pobre, como algunas concepciones ideológicas y políticas creían que porque si éramos latinoamericanos o porque si éramos más morenos o porque si éramos perezosos porque vivíamos en Santiago del Estero, con el calor que hace en Santiago del Estero. No, no, esos son todos prejuicios interesados por los sectores sociales hegemónicos que lucran con esas lecturas. Entonces hay una situación predominante en la lógica del funcionamiento de nuestros países, y ese funcionamiento obviamente está hegemonizado y se llama capitalismo en el mundo, de la cual derivan buena parte de las problemáticas de pobreza, de exclusión, de marginalidad. Partiendo de eso, uno no puede quedarse solo en la gran descripción general, es decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Los pobres están. Entonces hay dos lecturas. Aquellos que quisieran vigilarlos, castigarlos, encarcelarlos, raliarlos, sacarlos de la ciudad, ¿no? Cuando Cacciatore, que es el intendente que realmente elogia a Mauricio Macri, en la época de la dictadura cívico-militar, sacaba a los pobres de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué hacía? Afeaban la ciudad, para ellos, para su lógica, había que sacarlos, los mandaban al conurbano o donde fueran y que Dios los ayudara. Usted dijo en un reportaje, la verdad que el último que pensó la ciudad fue Cacciatore, por el intendente de la última dictadura. ¿Podría explayarse en ese concepto? Y la última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, igualmente, Cacciatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y bueno, la deuda externa, para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, esta dictadura militar. O Bussi en Tucumán, que eliminó la pobreza en Tucumán en aquella época. ¿Cómo lo hizo Bussi? Llevándolos, ¿no? Claro, metió a todos los pobres en camiones y los mandó a las provincias limítrofes. Entonces, esa es una lectura. Ven como algo execrable el propio resultado final del funcionamiento del sistema que ellos abonan con sus prácticas políticas, económicas, etcétera. Norberto Alayón, trabajador social. La otra es aquella que tienda a valorar a esas personas como sectores vulnerables, pero que son tan personas como nosotros y que tienen derechos, derechos conculcados. Conculcados en relación al trabajo, al salario, a la educación, a la salud, a la vivienda, y que entraron en un cono de degradación marcada, con las cuales muchas veces, por cierto, se hace muy difícil algún grado de recuperación, hay que reconocerlo. Pero uno no puede, si se precia razonablemente de democrático y de humano, dejarlos librados a la buena de Dios. Dios no se ocupa mucho de estos temas, tiene otras preocupaciones y otros hábitos, y en consecuencia nosotros desde el trabajo social, y por eso decimos que es mejor que haya trabajadores sociales y menos policías, pensamos que a la par de políticas de carácter estructural, porque no creemos que desde el trabajo social se solucionan los grandes problemas ni desde la sociología solamente, por eso decimos lo central es más empleo, más salario y también políticas sociales universales y asistenciales. Entonces ahí entramos los trabajadores sociales, decimos ¿qué sería mejor? Más que hubiera tantos policías para reprimir, y que sabemos muchas veces el involucramiento directo de ciertas fuerzas policiales con el delito, ¿no? Ni que hablar de ese tema. Entonces decimos, la importancia de trabajar con aquellos sectores vulnerados y marginalizados en tareas de contención, en tareas de reivindicación de derechos, en tareas de fortalecimiento de procesos educativos que impliquen la autonomía de estos sujetos, en el mejoramiento de las condiciones de vida, que eso implica una apuesta a la prevención. Cuando vos me decías esos chicos, si uno deja a esos chicos absolutamente, permanentemente en la calle, y no los toca, con mala alimentación, mala salud, con desprotección laboral, con eventual violencia, ¿qué se supone que van a hacer dentro de 5 o 10 años? Van a tener comportamientos anómalos, para decirlo suavemente, ¿no? En consecuencia, hay que apostar fundamentalmente a la prevención y no a la punición. La prevención es un comportamiento de carácter civilizado, moderno, que tiende a prevenir la aparición de cierto tipo de problemas. Y para eso los trabajadores sociales podemos contribuir mejor que los policías. No hacemos en esto una lectura impropia ni ilusoria de creer que todos los trabajadores sociales son lo mejor y todos los policías son lo peor. No, de ninguna manera. Son profesiones, decimos, y lo decimos en la nota, son profesiones legítimas ambas, pero tienen objetivos dispares. El trabajador social tiene vocación y formación para la promoción humana. El policía tiene que tener indudablemente vocación para vigilar y para reprimir. Esa es su especificidad. Yo no me planteo en una sociedad moderna que tenga que ser impropiamente permisiva, no, de ninguna manera. Pero tampoco puede ser injusta en la administración de la punición y en la administración de la justicia. Todos sabemos que las cárceles están llenas de pobres. Los que no son pobres zafan de las cárceles, como el viejo tema de la tela de araña, ¿no? Que el bicho grande te la rompe y el bicho chico queda atrapado en la misma. Eso es, en síntesis, lo que pasa en el funcionamiento de la sociedad. Ahora, no todos piensan así, como nosotros lo estamos mencionando. Hay algunos que creen que los responsables de las situaciones de degradación son los habitantes de las villas marginales, de las villas de emergencia, cuando es obvio que la inmensa mayoría de la gente que habita esos lugares son trabajadores absolutamente honestos, creadores de riqueza, como vos y yo. Son idénticos. Y si hay algunos malos, son malos iguales como vos y como yo. No está sesgado porque los que viven en Palermo, en Recoleta o en Belgrano son buenos o en Vicente López son buenos en sí mismos por el sector social. Más bien todo lo contrario. Algunos de esos sectores sociales tendrían que demostrar primero que tienen vocación por un mejor servicio. Y a veces yo digo, nuestros jóvenes algo debe pasar. Todavía son mucho más sanos de lo que creemos, porque con la presión y las desgracias a las cuales son sometidos, no sé cómo no reaccionan todavía de manera más virulenta, ¿no? Hijos de una generación a otra, sin de abuelos a padres, de padres a hijos, sin empleo, sin salario, sin vivienda, sin agua, sin salud. ¿Qué otro resultado social y qué producto social se puede obtener de esas condiciones de vida? Muchos todavía, me parece a mí, son razonablemente sensatos y mucho más sanos de no explotar de manera indebida ante una situación de opresión tan marcada de padres a hijos, ¿no? De modo que en ese sentido nosotros nos parece muy importante la posibilidad de que haya más trabajadores sociales que acompañen las políticas, decimos, fíjate, acompañen las políticas de carácter estructural, que es desde donde se podrán generar los cambios más relevantes para las modificaciones que pedimos para la sociedad. Por eso siempre hablamos, esto acompaña a las políticas de empleo y a las políticas de salario, ¿no? Desde luego, eso es lo central. Eso es lo central, porque si nosotros tuviéramos empleo decente, empleo formal, con salarios suficientes, tomemos un ejemplo desmedido, para la totalidad de la población, tendríamos muchos menos problemas sociales. Otro sería el cantar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la gente accedería al derecho a la salud. La gente accedería al derecho a la alimentación, al derecho a la educación. No está comprobado, Oscar, hace tantos años, que un niño que tiene mala alimentación en el primer año de vida recoge secuelas que no va a poder modificar en toda su historia. Ahora, ¿es necesario ir a Harvard o la Sorbona para entender esa cuestión elemental en relación a nuestros changos? Entonces, ¿qué hay que garantizar desde un Estado razonable y con sensibilidad social? Por lo menos alimentación a esos niños en el primer año de vida. Eso es prevención, es básica. Ahora, ¿qué vamos a lograr? No dar la alimentación cuando la tengan que tener, y cuando ya tengan un mal irreversible ahí, llorar sobre la leche derramada. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés qué? Siguiendo esta especie de desocultamiento de ciertos términos que a veces los aceptamos en su nivel más inmediato y no se profundiza acerca de lo que están diciendo o de lo que quieren decir, parece que la condena social está ligada a las otras dos palabras, protesta social. ¿Quién condena? ¿Quién condena a la protesta? Qué bueno, eso es una es la pregunta del millón, ¿no? Matías Artese, doctor en ciencias sociales. La protesta es condenada cuando se reflejan en esa protesta ciertas características y objetivos que pueden llegar a ser o no estar ligadas a todo un bagaje moral, ideológico, de quienes condenan o quienes aceptan, porque también hay protestas que son absolutamente legitimadas y aceptadas, reivindicadas. El punto es, acá lo central es entender, bueno, cuando uno ve por qué

En los únicos casos en donde, por ejemplo, los medios de comunicación, no todos, digo, porque los medios de comunicación también son un campo de disputa, ¿sí? Pero los medios de comunicación hegemónicos se hacen eco de la violencia de las fuerzas de seguridad, tiene que ver cuando se puede, cuando se logra construir a la víctima de esa violencia como que no estaba en nada. ¿Y cuándo se puede, digamos, construir a la víctima de esa violencia como que no estaba en nada? Cuando no pertenece a los sectores populares, en términos generales. Por ejemplo, cuando es un chico de clase media, que se puede probar su inocencia, por decirlo así, entre muchas comillas, si no, no entra como parte, digamos, de un entramado violento. Y fíjate cómo es la cosa. Yo estaba hoy a la mañana, cuando leí los diarios, en el único caso en donde tanto La Nación como Clarín casi no aparecieron noticias sobre respecto del Borda, ¿sí? Sí. Casi no había noticias respecto de la violencia de la fuerza de seguridad en el Borda. En La Nación directamente no había. En Clarín había, y el título era Violencia en el Borda, ¿sí? Uh-huh. Cuando no aparece la figura del enfrentamiento, que lo que te permite es homologar la violencia de la fuerza de seguridad con las piedras del otro lado, digamos. Uh-huh. No así, sí apareció en Página 12, por supuesto, la noticia. ¿Y qué apareció en su lugar? Que habían aumentado en las estadísticas la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Era muy sintomático en La Nación porque estaba la noticia aparecía directamente en la sección inseguridad y el título era Crecieron los delitos en la provincia de Buenos Aires. O sea, directamente ahí tenemos la asociación que yo te decía al inicio entre inseguridad y delito. Gabriela Segueccio. Inseguridad respecto de otras cosas, brillaba por su ausencia. Licenciada en Ciencias Políticas. Es más, en los medios hegemónicos, en el discurso político más decimonónico reaccionario, en ningún caso se asoció la violencia de la fuerza de seguridad en el Borda, incluso habiendo tenido periodistas de esos propios medios como víctimas de esa violencia, vinculado con la inseguridad. No entró. Gabriela Segueccio es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y maestranda en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural, graduada en la Universidad Nacional de San Martín. Segueccio es coautora del libro A la inseguridad la hacemos entre todos, junto con Mariana Galvani, Karina Mouso, Natalia Ortiz Maldonado, Victoria Ranguñi, Celina Recepter, Alina Elías Ríos y Gabriela Rodríguez. Tramas. Se podría definir, si buscamos definiciones, a lo mejor son aproximaciones tan solo, ¿no? Se podría encontrar, en todo caso, siguiendo con esto de las similitudes y las diferencias, las tensiones que vinculan un episodio con otro episodio, ante la mención Fuente Alba y ante la mención Ferreira, puntos que se tocan, puntos que divergen. Sí, claro. Cuando lo matan a Fuente Alba, que fue en 2007, prácticamente 10 años, exactamente 10 años después que la matan a Teresa Rodríguez, el modus operandi fue prácticamente el mismo. O sea, un corte de rutas de docentes que estaban protestando y esta figura del exceso, ¿no? Bueno, no, el caso Poblete, que fue y disparó un gas y le pegó en la nuca y lo mata el maestro. Matías Artese, doctor en Ciencias Sociales. Ahora, el punto es que estos excesos son, cada tanto, son reiterados y son sistemáticos. Habría que ver qué tanto de exceso hay en estas técnicas represivas, ¿no? Aclaro que la cuestión exceso, y lo habrás percibido en el lenguaje periodístico de determinados medios, sí, por supuesto, cruza claro. Los 70 y se retoman en los 90. Por supuesto. Sí, entonces, ¿de qué exceso? Incluso esta palabra exceso, que es absolutamente perversa, ¿no? Es la que sostienen los defensores de la represión y el proceso de genocida, ¿no? Bueno, sí, reconocemos que hubo excesos, es decir, lo que estábamos haciendo estaba bien,